Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna sed de amar, eterna sed de amar, anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que podrían brindar aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. Nunca olvidaré.